y el aliado te atrapó. En ocasiones solo es un sabor, y en otras muchas solo es un color. Y sin ninguna explicación, cuando nos surge una emoción, ausencias, en otras pasión, cualquier situación trasladará la canción. Y sin ninguna explicación, y sin ninguna explicación, cuando nos surge una emoción, cuando nos surge una emoción, a veces ausencias, en otras pasión, cualquier situación te trasladará a la canción. Todo comienza, es lo que nos ha dicho nuestro querido amigo asturiano Agustín Vázquez. Y como todo comienza, pues una vez más comenzamos en nuestro rinconcito del alma. Muy buenas noches a todos. Y como todos los jueves, estamos aquí para pasar esta horita y media, un poquito larga a veces, pues reunido, escuchando y recordando temas de ayer, de hoy y de siempre, nuestros poemas y alguna que otra noticia de actualidad. Pues seguimos y empezamos con nuestros queridos amigos, los más jóvenes, los que hacen música de este tiempo. Ya saben que nuestro programa pues recuerda mucho música de ayer, música que ya son clásicos, pero no nos olvidamos de los que se hace actualmente, de nuestra juventud, de nuestra edad mediana, de esta música más actual, que hay cosas muy buenas y cosas que también nos llega a ese rinconcito del alma que cada jueves pues ponemos a disposición de todos vosotros. Así que vamos a escuchar, después de Agustín Vázquez, a este andaluz famosísimo ya, malagueño, Pablo Alborán. Después nos iremos con un gaditano, José Barberán, y no nos va a faltar el madrileño maravilloso que es Juan Losada, con esa estupenda voz, y nos trae un bonito y actual tema, Mándame Emails. Y José Barberán nos va a decir verdadera realidad, y el gran malagueño Pedro Alborán nos pide perdón. Perdóname. Si alguna vez preguntas el porqué, sabré decirte la razón. Yo no la sé, por eso y más, perdóname. Si alguna vez maldicen nuestro amor, comprenderé tu corazón. Tú no me entenderás, por eso y más, perdóname. Y una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá.

quiero que te vuelva a amar. Pero al despertar me doy cuenta de que ya no estás. Y me encuentro con la verdadera realidad. Salgo día a día buscando tu sombra por cada esquina. Yo sé, vida mía, que recuperaré tu sonrisa. Sigo sintiendo aquí los besos y caricias que te di. Busco y no logro encontrar la forma de hacerte regresar. Noches sin dormir por sueños en lo que te vuelva a amar. Pero al despertar me doy cuenta de que ya no estás. Sintiendo aquí los besos y caricias que te di. Busco y no logro encontrar la forma de hacerte regresar. Y me encuentro con la verdadera realidad. Yo le escribo cartas, ella me manda emails. Le digo que la extraño, que nunca la he dejado de querer, que el sentimiento en la distancia se hace grande, que cuando va a volver. Yo le escribo cartas, ella me manda emails. En las cartas que escribo, el papel perfumé con su nombre y el mío, un corazón en ella dibujé. Le cuento lo que sufro por su ausencia, que una noche lloré. Yo le escribo cartas y ella me manda y me. Ella me manda email, ella me manda email. Y yo espero una carta para tenerla entre mis manos y poder abrazarla y besarla como a ella, como yo la besé. Yo le escribo cartas, ella me manda email. Ella me manda email, ella me manda email. Y yo espero una carta para tenerla entre mis manos y poder abrazarla y besarla como a ella, como yo la besé. Yo le escribo cartas, ella me manda email. Pues después de escuchar estos lindos temas actuales, nos vamos ahora con un poquito de folclore, esta vez folclore argentino. Nuestro querido amigo Rubén Pérez nos enseña frecuentemente, nos da a conocer estupendo cantantes y temas de su tierra, y en esta ocasión nos ha mostrado un estupendo grupo, los Tucutucu, de la provincia de Tucumán, en Argentina, y ellos nos traen el tema Amémonos. La verdad es que es uno de los grupos más señeros de allí, de Argentina, en cuanto a folclore. Lástima que, bueno, a causa de un desgraciado accidente en el 2007, pues con la ausencia de dos de sus miembros, ya se deshizo el grupo, pero tiene muchas y buenas canciones, una calidad magnífica, como vaya a comprobar. Y como les digo, una pena que no siga el grupo, pero gracias a la tecnología ya sabes que podemos seguir disfrutando de todos aquellos que nos dejaron pues su arte, su legado musical y cultural, como es el caso de este grupo, los Tucutucu. Amémonos. Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que mi frente tocaba con sus labios dulcemente. En el febril insomnio del amor buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sangre soledad del templo, si mera Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, a dónde iba a encontrarlo lo ignoraba, pero tu alma cerca de mi alma estaba. Más bien presentimiento que ilusión, amémonos mi bien en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten quizás lo que se ama, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del Edén perdido. Amar, amar es llevar herido desde el corazón, es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es ser el alma, llevar el firmamento, y es morir a tus pies de adoración. Es ser el alma, llevar el firmamento, y es morir a tus pies. Déjame, de Ninfa Duarte. Deja posar mis besos de dulce néctar moreno sobre tus labios de guinda para saciar los deseos largamente acariciados. Déjame sentir tu aliento rozando mi piel sedienta. Deja retener en mis labios el sabor de tus instintos y encender en tus mejillas un atrevido antojo. Déjame quererte, corazón, con placer inmenso, desde que claré el día hasta entrada la noche fría, y saciar mis sentires dentro de tu abrazo. Deja posar mis besos sobre tus labios benditos, beber tu esencia exquisita y saciarme de infinito. This precious time we've only borrowed.

Después de escuchar a Antonio Carmona con este Para que tú no llores y ese hermoso poema Déjame, pues vamos ahora, nos vamos a remontar en el tiempo. Aquí ya saben que viajamos siempre virtualmente a través del tiempo. A veces nos vamos muy atrás. Y en esta ocasión vamos pues a recordar al gran José Guardiola. Él nos trae un tema, pues la verdad, muy bonito, que en su tiempo, en su fecha, tuvo muchísimo éxito. Yo lo recuerdo muy niña, cantándolo con mis hermanas. Y en esta ocasión, la verdad es que no he sido yo quien lo ha elegido, sino un querido amigo que quería dedicárselo a su sobrina, Celina Pérez. Para ti, Celina, este tema precioso de José Luis Guardiola, de José Guardiola, perdona, Los niños del Pireo. Para ti, Celina, un beso. El cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar. Las golondrinas al piar, una aquí, dos allá, tres allí presagian paz. Los remos de una embarcación, uno, dos, quieren echarse a volar. Y alegres lanzan su canción, un muchacho, dos muchachos, tres muchachos junto al mar. Este es mi puerto en un rincón del mundo, en donde en un segundo tú puedes ser feliz. Y en este puerto, puerto de mis deseos, los niños del Pireo hoy cantan para mí. Se ve en el muelle pasear una niña con un niño como ayer fuimos tú y yo. Cogidos de la mano van, di cuál es, cuál es su conversación. Yo sé que harán de nuestro amor otro amor y mil más bajo el cielo tan azul. Y ante ese puerto jurarán algo igual a lo que juraste tú. En el muelle pasear una niña con un niño como ayer fuimos tú y yo. Cogidos de la mano van, di cuál es, cuál es su conversación. Yo sé que harán de nuestro amor otro amor y mil más bajo el cielo tan azul. Y ante ese puerto jurarán algo igual a lo que juraste tú. A lo que juraste tú, a lo que juraste tú. Que llegaste junto a mí, dejaste tu equipaje en un rincón, pusiste tu mirada sobre mí, luego te instalaste en un sillón. A veces en la noche te escuché cruzando de puntillas el salón. Y hoy en la mañana desperté y estabas dentro de mi corazón. Buenos días, tristeza, siéntate junto a mí. Cuéntame si conoces a alguien que sea feliz. Dime cómo se llama. Cuéntame, por favor, pero nunca me digas que su nombre es amor. Que llegaste junto a mí, volaron tantos sueños a la vez, los tuyos que luchaban por vivir, los míos que murieron sin querer. Pero ahora estoy contigo, ya lo ves, me estoy acostumbrando a ver. A veces entonando una canción y a veces caminando por ahí. Buenos días, tristeza, siéntate junto a mí. Dime tú si lo sabes, ¿quién se acuerda de mí? Dime cómo se llama. Cuéntame, por favor, pero nunca me digas que su nombre es amor. Buenos días, tristeza, siéntate junto a mí. Cuéntame si conoces a alguien que sea feliz. Dime cómo se llama. Cuéntame, por favor, pero nunca me digas que su nombre es amor. Y después de escuchar nuevamente a nuestro querido asturiano Agustín Vázquez, buenos días, tristeza, pues no nos vamos a poner triste ni mucho menos, nos vamos a seguir alegrando con esta música que cada jueves compartimos con todos vosotros, y muy especialmente vamos a compartir este En el jardín de mis amores, que nos va a cantar Alejandro Fernández junto a Gloria Estefan. Pues lo vamos a compartir y se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Alcira Patricia, Ella cumplió años hace muy poquitos días. Felicidades otra vez desde aquí, Alcira. Y como te prometí, como dijimos que te íbamos a dedicar un tema en el programa en esta semana, pues cumplimos nuestra promesa. Espero que te guste el que hemos elegido, y para ti especialmente este, En el jardín de mis amores. Un beso. En el jardín de mis amores, donde sembré tantas noches de locura, tantas caricias colmadas de ternura, que marchitaron dejando sin sabores. En el jardín de mis amores he cultivado romances y pasiones que con el tiempo se han vuelto desengaños, que van tiñendo de gris mis ilusiones. Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida, con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida. Hasta que llegaste tú, con la inocencia que aún desconocía, para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar y nuevamente ha germinado la pasión en el jardín donde reinó la soledad. Nació la flor que hace feliz mi corazón. Hoy me he vuelto a enamorar. Atrás quedaron esos años de agonía, y justo en medio de mi triste soledad llegaste tú para alegrar el alma mía. Que llegaste tú, con la inocencia que aún desconocía, con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida. Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida, para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar y nuevamente ha germinado la pasión en el jardín donde reinó la soledad. Nació la flor que hace feliz mi corazón. Hoy me he vuelto a enamorar. Atrás quedaron esos años de agonía, y justo en medio de mi triste soledad llegaste tú para alegrar el alma mía. Thank you. Nos vamos ahora con dos magníficas voces, a cuál mejor, una masculina, otra femenina, una de Canarias, otra andaluza, de Málaga concretamente. Y nos estamos refiriendo a nuestro amigo Antonio Cejudo, que nos trae hoy un precioso bolero titulado Toda una vida. Y a Pasión Vega, esta malagueña universal, esta gran voz andaluza, gaditana de adopción, y que bueno, que cada día sigue triunfando cada vez más, porque la verdad es que se lo merece, tiene una voz magnífica, al igual que nuestro querido amigo Antonio Cejudo. Él, con su gran repertorio, pues cada estilo lo aplica a su manera, y la verdad es que en esta ocasión le ha salido un bolero precioso, Toda una vida, Antonio Cejudo, Nada, Pasión Vega. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida dulce amor me estaría contigo, a ti. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida dulce amor me estaría contigo, a ti. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De quererte, ya no maldigo mi suerte por haberte perdido. Ya no esquivo los fantasmas de mi mente. Me casé con el presente y te enterré en el olvido. Cuando vivan las arrugas en mi frente, no estarás entre la gente que recuerden mi camino, lamentarás tu destino, rogándole a Dios que vuelva a quererte. Nada, para mí ya no eres nada, no eres ni un pobre enemigo, ni el final de mi razón, ni razón de mis suspiros. No eres nada de nada, nada. Búscate a alguien que cobije tu alma rota y sin abrigo. Yo ya remendé en silencio mi corazón descosido. Cada uno de mis sueños, como una gata sin dueño, maullando en tu tejado, he brindado con el vino del desprecio que derramaste en mi cuerpo al marcharte de mi lado. Pero ahora que tu amor ya no me importa y mis noches son más cortas, ahora que gané a tu juego, ahora que vivo y no muero, ahora no eres más que una triste sombra. Nada, para mí ya no eres nada, no eres ni un pobre enemigo, ni el final de mi razón, ni razón de mis suspiros. No eres nada de nada, nada. Búscate a alguien que cobije tu alma rota y sin abrigo. Yo ya remendé en silencio mi corazón descosido. Pues le cuento que el pasado jueves tuvimos un pequeño problema técnico. Habíamos anunciado un tema que lamentablemente no salió, sino que saltó nuevamente otro que teníamos programado. Y desde aquí les envío pues el temita que no pudieron escuchar la semana pasada, junto con mis disculpas por ese fallito técnico en esta ocasión, pero que esperamos pues subsanar desde aquí, mandándole, como les digo, el tema que tenía que haber saltado, Black is Black, de los Bravo. Come back. para cambiar. Aún me guardo algunas fotos que no me atrevo a mirar. Todo tan hermoso que no podía durar. En la flor de nuestras vidas, con tanto amor para dar. Solías llamar de madrugada. Tarde para cambiar, nos dijeron el grupo Amaral, pero nunca es tarde para escuchar esta estupenda música de nuestros queridos amigos canarios. Ya saben que cada jueves nos vamos a ese rinconcito de las islas a escuchar a estos dos estupendos grupos, los Tres Aries y los Faicanes. El día en la playa, me enamoré de tu cuerpo y tu cara, y tú quedaste en mi mente grabada, porque te llevo muy dentro de mi alma. Sueño mi amor cada noche contigo, sueño mi amor que tú estabas conmigo, y yo en el sueño te voy a acariciar. Cuando despierto a mi lado no estás, yo solo quiero tenerte en realidad, para mirarte y sentirte de verdad, para abrazarte y desearte con amor, con esos labios que enciende mi pasión. decirte lo mucho que te quiero. Quiero decir que olvidarte no puedo. Aunque no sientas como yo lo siento, yo siempre te seguiré queriendo. Sueño mi amor cada noche contigo. Sueño mi amor que tú estabas conmigo. Y yo en el sueño te voy a acariciar. Cuando despierto a mi lado no estás. Yo solo quiero tenerte en realidad, para mirarte y sentirte de verdad, para abrazarte y desearte con amor, con esos labios que enciende mi pasión, mi pasión de amor. Tenerte en realidad y Limeña son los dos temas que nos han cantado este jueves, pues, estos queridos amigos canarios y del folclore canario. Y por una vez, y sin que sirva de precedente, nos vamos un poquito al folclore andaluz. Nosotros no solemos poner ese tipo de canciones, ese tipo de música en el programa, pero este tema especialmente, la verdad es que lo escuché hace poco, lo recordé y me gustó. No soy muy aficionada a la copla, pero toda regla tiene sus excepciones. En este caso, en la voz de la gran Concha Piquer, No hay que discutir ni por un momento su gran valor artístico, su hermosa voz, guste más o guste menos este estilo de canciones. Pero como les digo, este tema me gustó bastante, nos gustó al programa porque está dedicado pues a esta modelo del pintor Julio Romero de Torre, este gran cuadro, La chiquita piconera. En el tema pues se habla un poquito de la historia de esta modelo, un poquito de fantasía evidentemente, pero que recrea lo que es la historia del pintor pues con esta modelo que está en ese famosísimo y bellísimo cuadro de Julio Romero de Torre, La chiquita piconera, con la gran Concha Piquer. El pintor la respetaba lo mismo que algo sagrado, y su querer le ocultaba porque era un hombre casado. Ella no camelaba con arma y vía, hechiza por la magia de su paleta, y al igual que una llama se consumía en aquella locura negra y secreta. Y cuando de noche Córdoba dormía y era como un llanto la fuente del potro, el pintor decía: chiquita piconera, mi piconera chiquita, esa carita de cera a mí el sentido me quita. Te voy pintando y pintando al rayito del brasero, y a la vez me voy quemando de lo mucho que te quiero. Y válgame San Rafael, tener el agua tan cerca y no poderla beber. Rompió aquel cariño y le dio un cambio a su vida, y el pintor igual que un niño lloró al mirarla perdida, y cambió hasta la línea de su pintura, y por calles y plazas lo vio la gente deshojando la rosa de su amargura, como si en este mundo fuera un ausente. Y cuando de noche Córdoba dormía y era como un llanto la fuente del potro, el pintor gemía: ay, chiquita piconera, mi piconera chiquita, tú a mi día yo te diera por contemplar tu carita. Mira tú si yo te quiero, que sigo y sigo esperando al ladito del brasero para seguirte pintando. Ay, válgame la soleá, haber querido olvidarte y no poderte olvidar. Te quiero, que sigo y sigo esperando al rayito del brasero para seguirte pintando. Ay, válgame la soledad, haber querido olvidarte y no poderte olvidar. Thank you. amor. Y una rosa en mi boca hasta el día en que te besé. Y no me puedo arrancar tus espinas hechas de adiós. De tu boca bebí, ¿dónde estás? Pues me muero. Lloraré recuerdos de ti. más adiós. Chus nos dejó este No me digas adiós y no le decimos adiós todavía, aún nos queda un ratito con todos vosotros y vamos a escuchar ahora un precioso tema de Lisette, Juan Salvador Gaviota, basada pues en ese preciosísimo relato de Bach, y vamos a seguir pues con otro no menos hermoso poema de Benedetti, Táctica y Estrategia, y seguiremos pues con un temita muy lindo, Te Necesito, de Marc Anthony. Vuela, vuela, gaviota, vuela, y una nueva vida te espera. Más allá de la primavera hay un lugar. No tendrás que buscar sin rumbo en el fondo del mar profundo. A 1000 metros está tu libertad. Abandona ya la bandada, que ha llegado tu madrugada, y aquel sueño que tú anhelabas va a comenzar. Vuela, vuela de aquella infancia, terminemos con la ignorancia. Más allá del sol, al fin serás Juan Salvador. Regresa por mí, Juan Salvador, enséñame a volar. Igual que tú, quiero alcanzar la libertad, la libertad. Vuela, vuela de aquella infancia, terminemos con la ignorancia. Más allá del sol, al fin serás Juan Salvador, regresa por mí. Juan Salvador, enséñame a volar. Igual que tú, quiero alcanzar la libertad. Táctica y Estrategia, de Mario Benedetti. Mi táctica es mirarte, aprender como eres, quererte como eres. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en ti. Mi táctica es ser franco y saber que eres franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Me enamoré de ti, en ti vi todo fin que así comenzaría un cuento que no tiene fin. Oh, baby, ya nadaré para la eternidad, yo te amaré. Será pura lealtad, yo te amaré y nunca negaré que te amaré. Nada importa más que tu amor, y solo Dios sabrá qué tan enorme es la pasión que existe en mí. Moriría en tus brazos hoy, sabiendo que tú, mi amor, abrazarías mi alma en tu interior. Oh, baby, te amaré para la eternidad, yo te amaré. Será pura lealtad, yo te amaré y nunca negaré que te amaré. Niña, tu amor afecta mi cuerpo. Cuando ríes parezco volar. Es la magia que sale de tu interior. Me rindo ante tu mirar y quisiera gritar que te amaré. Desde el pasado martes tenemos aquí en España con nosotros al gran cantautor canadiense Leonard Cohen. Él viene pues a recoger su premio Príncipe de Asturias, que será mañana, bueno, ya a la hora que estamos prácticamente ya es viernes, entonces será hoy viernes cuando en la gran fiesta de los premios Príncipe de Asturias pues recogerá el que se le otorgó hace unos meses, el premio Príncipe de Asturias a las Artes. Este gran cantautor canadiense, como les digo, a sus 70 y tantos años, pues parece ser que está preparando un nuevo disco con 10 temas inéditos. Y bueno, es fantástico que tenga esa vitalidad, que siga deleitándonos con su voz especial y maravillosa, con ese romanticismo que él desprende. Y bueno, desde aquí pues le damos nuestra enhorabuena por ese estupendo premio, por darle la bienvenida a nuestro país. Y por supuesto no nos vamos a olvidar en este programa pues de recordar su preciosa voz, sus preciosos temas. En esta ocasión nos trae este vals, este Take This Waltz, y como les digo, le damos la bienvenida a España, le felicitamos por su premio Príncipe de Asturias y le escuchamos con mucho gusto. Leonard Cohen. There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz. With its very own breath of brandy and death. Dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz. With its all, never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz. With its very own breath of brandy and death. Dragging its tail in the sea. The hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there. Escapémonos tan lejos de aquí, distantes de todo. En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos. Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día, donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas. Para que estemos solos, amor, que el universo se nos quede en un abrazo, donde se esfumen esas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado. Nos debemos tanto. Si el amor está, no hay por qué esperar el dónde o el cuándo. Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día, donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas. Para que estemos solos, amor, y el universo se nos quede en un abrazo, donde se esfumen esas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado. Estamos solos. Para que estemos solos, amor, en un día sin fin, sin preocuparnos más del que podrán decir, donde durmamos abrazados, y si entonces nos sorprende el amanecer, saber que estás ahí. Estamos solos, escapémonos, escondámonos, después de escuchar nuevamente a Marc Anthony con Jennifer López en este precioso tema que nos acaban de dejar, pues nos vamos con José Luis Rodríguez, el Puma. Él nos va a recitar esta bella Desiderata, una especie de decálogo para recordar cosas que nos pueden hacer feliz. para vivir e ir por la vida pues de la mejor manera posible, más pacíficamente, más alegremente y sin hacer daño a nadie. Le escuchamos en este preciosísimo Desiderata, José Luis Rodríguez, el Puma. Camina plácidamente entre el ruido y el bullicio y observa la paz que puede haber en el silencio. Hasta el punto en que te sea posible, procura estar en buena armonía con todos. Expón tu parecer en forma reposada y clara y escucha a los demás, que aunque sean lerdos e ignorantes, ellos también tienen algo que decirte. Evita a las personas ruidosas y agresivas que constituyen una vejación para el espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte petulante o amargado porque siempre hay quien es inferior o superior. Interésate siempre por lo que haces, por muy humilde que sea tu tarea, porque es algo que siempre perdurará, aunque las circunstancias cambien. Sé precavido en tus negocios porque el mundo está lleno de astucia. Pero que la precaución no te impida ver dónde está la virtud, pues hay muchas personas que luchan en pro de elevados ideales y toda vida está llena de heroísmo. Sé sincero. En especial, no finjas afecto, ni seas cínico en relación con el amor, porque a fin de cuentas, la aridez y el desencanto son tan perennes como la hierba. Toma resignadamente el consejo de los años, renunciando gallardamente a las cosas de la juventud. Y no te preocupes por temores imaginarios, pues muchos de ellos son producto de la fatiga y de la soledad. Por encima de toda disciplina edificante, sé benévolo contigo mismo. Tú eres un ente del universo, no inferior a los árboles y los planetas. Tienes derecho a estar aquí. Y lo entiendas o no, indudablemente el universo se desarrolla como debe hacerlo. Por lo tanto, procura estar en paz con Dios, cualquiera que sea la forma en que le concibes. Y cualquiera que sean tus obras y tus aspiraciones en la ruidosa confusión de la vida, procura estar en paz contigo mismo. Porque con todo desequilibrio, con toda maldad, es sin embargo un hermoso mundo. Así que ten cuidado. Esfuérzate por ser feliz. Every street lamp seems to maravillosa, como siempre, la gran Bárbara Streisand, y de una gran voz nos vamos pues a otra estupenda voz, a un grupo de chicos jóvenes maravillosos, internacionales, como son Il Divo. Ellos nos recuerdan un tema fantástico de hace muchos años. En su voz la verdad es que suena maravillosamente. Le estamos hablando de Noches de Blanco Satén, Il Divo. Una notte infinita, una lettera che non sarà mai spedita. Io ti amo, sì ti amo, quanto ti amo. Guardo la gente mano per mano, nessuno capisce quello che provo. Respiro in silenzio dei tuoi pensieri. Un giorno sarà quello che speri. Io ti amo, io ti amo, quanto ti amo, quanto ti amo. Notte di luce, una notte infinita, una lettera che non sarà mai spedita. Volveré. años sin tu amor. La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. Tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Pues con este tema de Diego Verdaguer, Volveré, hemos llegado pues al final de este programa de hoy, de este jueves día 20, un 20 de octubre muy especial. No queremos terminar el programa sin dar pues esta gran noticia. En el día de hoy, como les digo, 20 de octubre, pues se ha producido una noticia fantástica. Esperemos que así lo sea, que se cumpla lo que se ha dicho. Esta banda terrorista que tantos años lleva pues haciéndonos doler el corazón en España, pues acaba de declarar que va a dejar pues su lucha armada y que reinará la paz. Nosotros desde aquí, como no podía ser menos, nos hacemos eco de esa noticia. Como les digo, espero que se cumpla. Recordamos a tantas y tantas personas inocentes que desgraciadamente ya no están, a sus familiares. Que tenga mucha fuerza y esperemos, como les digo, que realmente haya sido una noticia que se cumpla, que sea un día hoy para recordar, para tener la historia, para agradecer a la democracia y a todas las personas que hayan intervenido para poder cumplir con esta idea que todos los españoles y todas las personas queríamos